viejita ronca que de un lindo instrumento. Por el alto firmamento me di cantando. jipina la la camucharandesa. Se me fue de que santo me estrella que le preguntaría voy a hacer una guía por caso yo me lié.